Daniel Fu. Fíjate vos, qué golosa, pero de cumbia chala, agárrala. Cuando escucha una cumbia se pone a bailar. Cuando escucha una cumbia quiere descontrolar. Roque, hasta el caracú. No le interesa nada, ella se pone a meñar y relojea a todos los pibes que están atrás. Pero te cuento algo que ella la vuelve loca. La danza de la víbora es lo que le gusta más. Si no le das la danza, todos hace temblar. Porque ya sabemos que a vos te cabe la víbora y te gusta mucho esta danza por demás. Y a todos los vagos le reclamas la víbora y se enoja mucho si vos no se la entregas. Porque ya sabemos que a vos te cabe la víbora. Te reclamas la víbora y se enoja mucho si vos no se la entregas. Así que ahora se la da, te cargo, así que ahora se la da. Señora, ¿se dejaría salir la rata? Sigue pegando, cumbia chala. No le interesa nada, ella se pone a meñar y relojea a todos los pibes que están atrás. Pero te cuento algo que ella la vuelve loca. La danza de la víbora es lo que le gusta más. Si no le das la danza, todo se hace temblar.